Bueno, vamos a ir a las 10 de la mañana y 48 minutos a encontrarnos con el licenciado Martín Cancedo, nutricionista, como lo hacemos siempre cada miércoles, como para ir metiéndonos también en este tema y saber que, bueno, hay preguntas también que nos han hecho los oyentes que hemos dejado guardadas para consultarlo. ¿Cómo va, Martín? Buen día. Hola, ¿qué tal, Cristian? Buen día. Muy bien. Bueno, Martín, la verdad que siempre van generándose muchas consultas, se van generando muchas dudas, y en este tiempo que ya empieza a hacer mucho más calorcito, empiezan a picar. Por ahí arranca por lo estético, pero uno descubre un montón de cosas luego, ¿no? Sí, tal cual. Ahora cuando se vienen las épocas de calor y que hay que empezar a ponerse la malla, el traje de baño, todas estas cosas, la gente le agarra un poco más de motivación de estar al aire libre, además, para practicar un poco de actividad física y para empezar a cuidarse un poco más, ¿no? Y hablar. Sí. Es importante el tema del ocio, ¿no? De evitar el exceso de tiempo libre y esas cosas, porque a veces cuando uno tiene un exceso de algo lo utiliza mal. Por ejemplo, vos tenés una pileta y te dan 8 horas libres, ¿y qué haces? Y vos decís, te metés a la pileta los primeros 15 minutos. A la hora ya te aburriste y empezás a hacer mortales en el borde. Te barburriste y te subiste arriba del techo y te tirás de cabeza del techo. A los 15 minutos querés hacer la mortal del techo hasta que te lastimaste, te hiciste pelota y todo ese tiempo libre que tenías lo terminás pagando en el hospital. Entonces, el tiempo de ocio está bueno, pero a veces cuando uno tiene menos tiempo termina tomando mejores decisiones, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa un poco con la comida también, ¿no? Claro. Cuando uno tiene mucha comida y mucho tiempo libre, se aburre y termina comiendo. Es cierto, y en la semana pasada, después que terminamos de hablar, llegaron algunas consultas, y a mí se me ocurrió esto de la importancia también de los horarios, de planificar horarios para cada comida. Alguien, por ejemplo, nos llamó y nos dice, yo desayuno, luego almuerzo, tomo mate, pero no ceno. ¿Está bien saltearse comidas? ¿Cómo se puede ir, planificando? ¿El cuerpo, uno lo tiene que acostumbrar a eso? ¿Es necesario respetar horarios o uno puede ir salteando comidas? A ver, y lo ideal sería establecer horarios fijos para acostumbrar al cuerpo, las hormonas, al tipo de estímulo de los alimentos, ¿no? Lo mismo pasa con la actividad física. Si se pueden establecer horarios para realizar actividad física, mejor, porque ya el cuerpo se acostumbra a eso, ¿no? Y por otro lado, después hay que ver también lo que significa saltear comidas, porque, por ejemplo, acá en Argentina nosotros comemos con una mínima de 4 comidas por día, desayuno, almuerzo, merienda y cena, pero hay países del mundo que solamente hacen 3 comidas por día, que es desayuno, almuerzo y cena, no tienen merienda, como en el caso de los países nórdicos, Noruega, Finlandia, muchos lugares de Estados Unidos, incluso en Holanda, Países Bajos, también suelen hacer 3 comidas, ¿no? Claro. Y no es que hay un problema de obesidad alarmante en esos países, incluso la alimentación de Noruega hoy es uno de los patrones del mundo, ¿no? De Occidente. Entonces, hay que ver, hay que tratar de establecer horarios, pero tampoco comer 3 veces por día no sería una locura si está bien establecido el horario, ¿no? Claro. Y para aquellos que por ahí, Martín, hoy te escuchan así, dicen, sí, pero yo entre el desayuno y el almuerzo, o entre a veces la merienda de las 5 de la tarde y después llego tarde a casa, se me hacen las 10 de la noche para comer, y no aguantan. Y ahí me parece que es donde está el peligro, ¿no? Porque entre que estás cocinando o llegaste y tenés que esperar al momento de comer, uno entra a picar, y me parece que ahí es donde empieza a meterle calorías y muchas veces, digamos, calorías que no son muy efectivas, ¿no? Porque te comes una papa frita o te haces un sanguchito de lo que haya en el heladero y le pones mayonesa y le pones de todo. ¿Cómo ir, digamos, evitando esas cosas? ¿Qué se puede hacer ahí en el medio? No, para evitar, yo lo que apunto es hacer las 3 o 4 comidas que uno haga, pero que las haga bien completas. Claro. Porque si yo voy a agarrar y voy a merendar, por ejemplo, una galleta de arroz con un té, sí. Y lógicamente a la hora después de eso, a la media hora o a la hora después de eso, voy a tener hambre. Entonces yo lo que apunto es hacer comidas bien completas que incluyan los mismos nutrientes que un almuerzo y una cena, ¿no? Claro. Que tanto el desayuno como la merienda tengan los mismos nutrientes que un almuerzo y una cena, para que no surja esa posibilidad de empezar a picar cualquier cosa, ¿no? Porque tenés otros profesionales que lo que hacen es te recomiendan snacks saludables, sí. Entre comillas, y quizá te obligan a comer todo el tiempo porque nunca estás saciado, porque nunca comes, por ejemplo, proteínas o grasa de buena calidad que producen saciedad. Entonces estás todo el tiempo picando cosas de quizá pocas calorías, pero en definitiva termino siendo mucho más alto lo que la cantidad que consumís, entonces claro. Termina siendo peor. Porque lo haces en casi todo el día, entonces, claro. Y claro. Y como te decía antes, es como que regulás un poco las hormonas y le estás enseñando a tu cuerpo a comer todo el tiempo, claro. A tener hambre todo el tiempo porque lo desacomodaste, digamos. Claro. Por eso se trata de establecer horarios fijos para enviarle una señal clara a tu cuerpo de cuándo tenés que tener hambre y cuándo vas a tener saciedad, porque ya sabe el cuerpo que a esa hora le vas a dar de comer. Claro. Ahora, si uno no tiene control y come a cualquier hora, nunca va a tener una señal clara el cuerpo, lo estamos confundiendo. Claro, claro, claro. Y nos preguntaban también cuando cortábamos el otro día, las opciones, dos opciones, porque vos hablabas de los snacks que son o saludables entre comillas, o aquellas mitos que se han creado no con algunos temas. Por ejemplo, esta persona preguntaba, ¿qué pasa con un turrón o con un alfajor o con las galletas de arroz? Que son por ahí las tres cosas. Por ahí el turrón te recomendaban siempre, el alfajor no tanto, y sí una galleta de arroz. Por ejemplo, ¿qué ves en eso, Martín? La realidad es que si yo comparo en igual cantidad de gramos un turrón y un alfajor, tiene la misma cantidad de calorías. Ajá. Así que no hay diferencia en cuanto a calorías e incluso los ingredientes prácticamente son los mismos. Uh-huh. O sea, tiene azúcar, tiene harina, quizá, bueno, el alfajor tiene cacao, a diferencia del turrón, y el turrón tiene maní, pero en sí la harina y el azúcar van a estar y si vos los comparas en igual cantidad de gramos tienen la misma caloría. Lo que pasa es que siempre se compara las cosas por unidad y no por gramos. Entonces un alfajor capaz que pesa unos 25, un turrón capaz que pesa unos 25 gramos y un alfajor quizá unos 40 gramos. Entonces uno cuando agarra el paquete compara el alfajor con el turrón y tiene más calorías, sí, pero porque pesa un poco más. Claro. Pero en definitiva los ingredientes con lo que se hace son lo mismo que la barra de cereal. En el caso de lo que es una galleta de arroz, lo que tiene la galleta de arroz es que es muy baja en calorías porque prácticamente no pesa nada, pesa claro. unos 10 gramos, pero lo ideal sería consumirla con otro tipo de cosas y no la galleta de arroz sola, porque una galleta de arroz sola no produce saciedad, ¿no? Inclusive, la galleta de arroz tampoco aporta nutrientes, al igual que la barra de cereal, el turrón y el alfajor. La galleta de arroz no tiene nutrientes, es lo que sí aporta es energía, pero no te va a aportar ni vitaminas, ni minerales, ni proteína, ni grasa de buena calidad. Entonces, generalmente a todo este tipo de alimentos se les llama calorías vacías porque no aporta nutrientes, sí, solo energía. Claro, claro. Y eso nos marcabas vos la semana pasada que es importante, porque por ahí alguno escucha y dice, pero a mí el cuerpo me pide, ¿viste? todo el día. Uno lo, definitivamente, yo lo estoy experimentando, ¿no? He regulado junto con Martín los horarios, y la verdad que uno no necesita, si hace las comidas correspondientes y como te las diagrama Martín, así, que son completas, porque a veces yo me siento ponerla a la merienda. Digo, che, no es mucho todo esto, no, está totalmente programado así y realmente da resultado, porque terminás lleno, saciado, digamos, y le metés entonces, encarás el resto del día. El cuerpo se acostumbra definitivamente, ¿no? Sí, sí, sí, tal cual. Lo que hay que lograr es el cambio en estos primeros más o menos 15 días, claro, que es fundamental, que hay que adaptar al cuerpo, ¿no? Porque querer encarar un plan de alimentación o un cambio de hábito siguiendo o consumiendo los mismos alimentos de siempre, pero en menor cantidad, va a llegar a un fracaso tarde o temprano, porque uno se está restringiendo, está comiendo poco, y en cuanto vuelva a comer de una manera normal, digamos, a como venía antes, va a tener un efecto rebote. Entonces, si yo, en vez de comerte 8 galletitas, te doy para que te comas 5, y tarde o temprano vas a bajar de peso, pero tarde o temprano vas a volver a subir, porque lo único que estás haciendo te está restringiendo, no es que estás cambiando la calidad nutricional, ni que estás abordando el tema de las hormonas, del sistema nervioso, de la ansiedad, ¿no? Así que lo ideal sería tratar de comer alimentos más naturales, más que vengan todos de la naturaleza, y en las cantidades adecuadas y en horarios adecuados para poder tener un resultado a largo plazo y que uno lo pueda mantener toda la vida, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Bien, Martín, la próxima, yo quiero hablar un poquitito también porque le digo a los oyentes, Martín ya sabe lo que es, digo, pero aparte de ser licenciado en nutrición, máster en nutrición deportiva, es profesor de educación física, ¿no? Entonces, ya la próxima quiero meter con los mitos en el deporte también, a la hora de encarar también el cuidado del cuerpo, de la nutrición. Digo, porque a veces, por ejemplo, hoy se ha puesto de moda el running, ¿no? Y todos salimos a correr y eso, y a veces hay que ver si es necesario, si simplemente el running está bien, si hay que complementarlo con algo más, si te ayuda, si no te ayuda. Bueno, meternos en algunos mitos del ámbito deportivo también a la hora de evaluar una situación saludable en el cuerpo, desde lo nutricional y también desde lo deportivo. ¿Te parece, Martín? Sí, perfecto, perfecto. Bien. Es un tema importantísimo y está bueno que surja el tema este del running porque como actividad está buena, pero quizás el resultado estético no va a ser el esperado haciendo running. Ajá. Y tiene un montón de beneficios, de otro tipo de beneficios que son buenísimos, pero la parte estética quizá no va a ser la parte buscada, digamos. Bien. Bien, nos vamos a meter en eso en la próxima charla. Recuerden que a Martín lo pueden encontrar, por ejemplo, en Instagram como LIC de licenciado LIC punto Martín Gancedo, que ahí siempre va tirando consejos, van poniendo algunos desafíos que a veces nos hace repensar algunas cosas. Y cualquier consulta, él está aquí nomás, pegadito a la radio en Bolívar 3032, o se pueden comunicar al 2284-522606. Ahora vamos a pasar bien todos los datos. Martín, gracias porque sé que tienes un huequito ahí entre los pacientes y siempre nos dedicas un ratito los miércoles. Gracias. No, gracias a ustedes por el tiempo y bueno, la semana que viene nos vamos a meter un poco con el tema de deporte. Dale, perfecto. Un abrazo. Abrazo para ustedes. Gracias. Salud. Bueno, es el licenciado Martín Gancedo, LIC. Así, lic.martingancedo en Instagram. A mí me gusta mucho seguirlo porque va tirando siempre de datos, sí, consejos, obvio. Cosas. Y pues, pucha, mira, yo comía esto porque creí que era sano y de repente no. Cualquier consulta al 2284-522606.